Que tengo aquí al otro lado del teléfono, pues a Jesús, cantante, voz de El Barbas. Que bueno, antes que nada, como te decía antes, fuera de micrófono, gracias por dejarte tirar de la lengua. Y oye, yo sé que todo el mundo te lo habrá dicho, pero curioso nombre de lo del Barbas. Así que explícame cómo sale ese nombre, sí, que a uno le viene enseguida las cosas hippies y todo este tipo de rollos. Una peluquería, ¿no? Sí, o una peluquería. Cuéntame, porque es un curioso nombre, que yo sé que lo preguntará todo el mundo, ¿eh? Pues tío, fue sencillo porque cuando empezó Pedro de guitarra, se llama Pedro Barba, y este proyecto llevaba ya tiempo con él en mente. Cuando grabó la maqueta, pues le dijo Nano, que fue el productor, y bueno, nuestro hermano, uno más, que ¿cómo lo guardo la maqueta? Dijo, mira, pues guárdalo como El Barba y ya pensaremos el nombre. Cuando nos metimos al estudio, grabamos el disco rápido, fue nos íbamos a currar, cuando echamos mano fue, hostia. Claro, la gente ya te conocía como el barba de la maquetilla de tal, dijimos, mira, tío, para adelante. Y así, pues, tiramos con el barba y con el barba, vamos, hasta donde haga falta. Hombre, la verdad es que el Barbas es un nombre que se queda, ¿eh? O sea, es algo que al final, aunque sea algo así como muy fortuito, es un nombre que no se le va a olvidar a nadie, ¿eh? Sí, tío. Además, yo pienso que mira, antes de tocar en el Barba, yo personalmente toqué con un grupo que se llamaba, le pusimos de nombre La Puta Lagartija. Toma Y era ya. el típico grupo de, pues, de chiquilletes, ¿eh? 18, 19 años, 20. Sí. ¿Qué pasa? Pues al principio, claro, luego cuando cumplí 25, yo, por ejemplo, trabajo de profesor y tal, y era como, ¿cómo se llama tu grupo? Cualquier madre de un niño, pues, y era como, el lagarto, claro, ya, el nombre como que era como, hostia, el nombre, lo pensamos, era muy, muy chiquillo. A la larga, pues fue el nombre sonado, me refiero, que creo que los nombres al final ganan fuerza solo, ¿sabes? Con el curro, con... Claro, sí. Oye, hay una cosa que además tú lo estabas comentando, ¿no? Que un poco todo parte de Pedro, el origen de El Barbas, ¿no? Pero, bueno, yo, ¿cómo tú te añades aquí a este proyecto donde está Pedro? Porque hay que decir que, si no me equivoco, también tú lo has mencionado y que también está a nivel promocional en vuestro dossier de prensa, es que más o menos Pedro tenía la idea en el 2016 y digamos que materializarse 2019. Más o menos, y luego 2021 es cuando sacáis el disco, ¿no? O sea que, ¿tú cuándo te añades al proyecto y por qué? ¿Qué es lo que te engancha? Pues mira, yo con Pedro, bueno, Pedro ha sido mi profesor de guitarra desde que yo tenía 9 años, ha sido un hermano mayor, lo que pasa es que ahora de grande pues hemos vuelto a coincidir, pero ha sido Toma mi hermano ya. de toda la vida. ¿Qué pasa? Que hemos coincidido en otro grupo anterior. Yo toqué con un grupo que se llamaba de bajista que se llamaba Talego, él era la guitarra, Sí. luego él estuvo con Amedia Tea girando por España y perdimos un poco el contacto, nos volvimos a encontrar en La Puta Lagartija, él como guitarra. Y con la llegada del COVID, pues el grupo este de La Puta Lagartija, pues se fue, dejamos de tocar, nos distanciamos y tal, y se quedó ahí en stand-by. Y Pedro dijo, tío, tengo una maqueta, tengo ganas, tengo a la gente, ¿quieres ser la voz? Y fue como, que si quiero ser la voz, ¿dónde y cuándo, sabes? Toma ya. Oye, fíjate que yo lo comento siempre con todos los grupos, que digamos que, a ver, sin menospreciar el resto de instrumentos, y muchas veces digo que me parece injusto, pero la voz muchas veces es la que se lleva todas las presiones y lo de que mucha gente hace entre comillas, la criba de me gusta o no me gusta la voz, Ya, o la me tío. gusta o no me gusta la banda, ¿no? Que creo que es injusto, pero eso es una presión meterte además tú con la voz, ¿no? Además, tío, yo las pasé canutas, porque cuando empecé, yo tocaba la guitarra acústica. Sí, ¿eh? Y con la guitarra acústica tenía en los otros grupos, yo tocaba la guitarra acústica y luego tenía, y éramos como dos voces. ¿Qué pasa a la hora de todo, de entrevistas, de cara al público, las voces, las canciones partidas? Yo con mi guitarra al final siempre tenía cosas que hacer con las manos. Pues cuando Sí. llegué con Pedro me dijo, Pedro, no, tenemos la banda, tú vas a estar sin guitarra. Y yo me acuerdo de los primeros bolos de practicar, porque ponía las manos como si fuese un tiranosaurio rex, ponía las manos como... Y eso ha sido hasta que conseguí hacerme con el escenario, con ganarme, disfrutar también, porque cuando me quitaron la guitarra, la verdad que hubo veces que Sí. yo decía, hostia, me falta algo, me falta algo, que nada, cuestión de 3 o 4 bolos, fue como... Uf. Ahora no quiero la guitarra, ahora quiero escenario grande. Bien, bien, bien. Oye, bueno, yo antes de seguir, hay que decir que vais a estar aquí en Madrid el 5 de mayo. Entiendo que es la primera vez que el Barbas pisa Madrid, ¿o habéis pisado antes? No, tío, ha sido, tocamos el, fue una historia, fue una anécdota muy buena, así que te la cuento. Sí, cuenta. El 21 de noviembre Sí. nos llamaron para ir a la sala Denon, creo, a la sala Sí. Denon en... no me acuerdo la zona, es en Madrid también. Sí. Un domingo a la 1 del mediodía. Toma ya. Pues claro, llegamos y cuando llegamos dijimos, ¡guau! Por la noche se tiene que haber un fiestón allí en los bajos aquellos, pero una fiesta de gordísima. Y tocábamos a la 1 del mediodía, pues cuando llegamos yo veía que digo, ¡tía! La primera vez que íbamos a Madrid como grupo y tal, dije yo, aquí no viene nadie. Digo, pero que no viene nadie, que no va a venir nadie. Que, claro, le preguntamos al camarero y dijo, tío. Lo último que ha salido del PAS ha ido a las 6 y pico de la mañana. De Toma aquí hoy ya. va a estar, vamos a estarlo justo. Pues estando allí en la puerta, vienen dos coleguillas, una pareja, Carmen y Juan, amigos del pueblo. Cuando de repente entra una muchacha, dice: bueno, soy Cristina Garrido, vengo a cubrir la noticia para Mariscal Rock. Y yo Toma miro ya. Y yo miro la sala y miro a Pedro y le digo, Pedro, ¿qué dice que van a cubrir la noticia? Y digo, ¿qué noticia? Pues creo que ese día fue cuando, claro, estábamos acostumbrados siempre a tocar con Granada, Jaén, Sí. Roquetas, siempre tirábamos de los nuestros, siempre te sentía un poco ropa. Y allí nos vimos y tocamos para Cristina, un hombre y dos personas más. Tocamos como si, como igual que tocamos a la semana siguiente, tocamos en Sevilla para un festival. Toma ya. Llenísimo de gente. Y creo que haya sido cuando todo nos dio un poco el chi en la cabeza de decir, fuah, aquí haya uno, o vaya un 300, aquí hay que reventarlo. Bien, bien, bien. Yo creo que esa es la actitud. Y bueno, la verdad es que ya que la mencionas, la vamos a mandar un saludo desde aquí, que yo también tengo la suerte de conocer a Cristina Garrido. Así que Bueno, un abrazo enorme porque la una pedazo de querés. persona. Ahora saco Cristina. Abrazo con Cristina. Y bueno, hay que decir que vais a estar, como decíamos, el 5 de mayo aquí en Madrid, en la Sala Histeria, entrada gratuita. Ahí. Y que eso ya también es para que la gente se vaya moviendo también. Pero oye, yo lo que te quería preguntar, y sobre todo porque yo te hablaba y te preguntaba lo de la voz, ¿cómo enfocas tú a la hora de meterte a grabar el disco? Pues, y me explico, estamos hablando de un sonido que la gente os va a encuadrar y vosotros además lo decís, o sea, Marea, Extremoduro, este tipo de sonidos y de bandas que están ahí. Pero, oye, ¿cómo te encuadras tú o te pones a grabar la voz? Porque enseguida ya sabes que con estos tipos de sonido, enseguida salen las comparaciones y empiezan a decir, Sí, uy, sí, uy, sí. uy, uy, esto es una copia de del Ya Robe, esta es una se ve copia el de no sé promedio. qué. Es inevitable y es un poco putada porque es lo que pasa muchas veces, pero cuéntame, ¿cómo enfocas tú la hora de cantar? Pues mira, por ejemplo, del primer disco de Gardiri Fanta, había algunas canciones que ya estaban compuestas, las compuso Francis Jiménez, que además en Sí. nuestro cámara cuando grabamos videoclip, otro más, que parece que hay cinco en el grupo, detrás de los cinco estamos, hay mucha gente currando. Pero me pasó, por ejemplo, me pasaron cinco letras y luego lo demás hubo que componerlo. Pero Sí. no tengo por suerte, la facilidad de escuchar, por ejemplo, la melodía y automáticamente ponerme a escribir. Cosas que luego se las enseño a Pedro, las comparan y tal. ¿Qué pasa? Pues la verdad que había, por ejemplo, las letras, que ya estaba la melodía y había que cuadrar una voz dentro de una melodía y ya está, pues te pones, la encaja y poco a poco vas metiendo en modulación y la vas trabajando, que eso se hace a base de directo. Sí. Y luego había canciones que, por ejemplo, ahora estamos ya preparando el segundo disco y pasan melodía o pasan la idea y al final le meto mi forma de cantar. Me gustaba las cosas así en plan, además yo era más tranquilo. Y Sí. con el grupo de antes era en plan reggae, así un poquito de Sí. rumba de esta rockera de ahora. Sí. Y he intentado hacer eso, he intentado que a la hora del directo me sienta cómodo Toma ya. ser yo, porque al final, por ejemplo, hay canciones que cuando te pasas la letra, te pasas la melodía, dices, hostia, esto me cuesta. Pero al final Ajá. te lías, tú le metes tu punto de vista, tu forma de disfrutarlo y tú para adelante. Oye, ¿y qué te pasa por la cabeza cuando tienes que escribir una letra o cuando escribes letras las que has escrito? ¿Qué te pasa por la cabeza? ¿Qué Mira, necesidad tienes de plasmar ahí? es una paranoia porque nunca me la había pensado. Sí, llevo toda la vida escribiendo cosas escondidas. Es más, Sí. cuando montamos el primer grupo, me tiré un año tocando la guitarra solo con mi colega, con Eugenio, que mando un abrazaco también, escondido Sí. en una nave, que me acuerdo de bajar mi madre y luego cuando estábamos mejor en casa decirme, hijo mío, está bien, está. Claro, mi madre me veía encerrar en la cochera a las 1 de la mañana tocando escondidas, claro, cuando entraban yo me callaba. Toma ya, ¿eh? Y llevaba tiempo componiendo, pero ahora, por ejemplo, que estoy con mi pareja y tal, me dice, tío, pero ¿tú qué es? ¿Qué jaleo que te traes? Pues no lo sé, en plan, escucho una melodía, me viene algo a la cabeza, me viene una palabra, conforme viene la palabra, ¡pum!, sale el tirón, tío. Claro, Hay hombre, cosas buenas, hay cosas peores, pero luego te juntas con la banda, claro. tío, tío, pues cambiamos por aquí, y si tiramos por allí, y si alargamos por aquí, y ya por la forma. Hombre, también entiendo un poco lo que tú dices, porque al final, tanto componer como las letras, y especialmente las letras, yo creo que es una forma de abrirse en canal o desnudarse, ¿no? Es como algo muy íntimo, Totalmente. entiendo, ¿no? Bueno, Charlie, hay días de coger y decir, va, venga, vamos a escribir. Porque pasa Pedro, venga, nene, el lunes voy y grabamos maqueta. Y a lo mejor tengo una canción a media y me siento y me he tirado 2 semanas para darme un porrazo. Y ahora llega de repente, el otro día mi compañera me enseñó un vídeo de Instagram de un primo suyo con su abuela que tiene demencia, Alzheimer, y fue a ver el Sí. vídeo, automáticamente me fui al servicio, me senté el váter y era la necesidad Toma ya, ¿eh? de Fuerte, fuerte, esas cosas sí, yo creo que son las que te agitan. Oye, y en la lo que es la parte musical, yo no sé, que a la hora de, lo mismo te digo, a la hora de grabar el disco, ¿teníais muy claro el sonido? Porque yo es verdad que he mencionado, y vosotros lo mencionáis también en vuestro dossier de prensa, ¿no? A ver, Marea, Extremoduro, pues este tipo de bandas que yo creo que se asocian a ese sonido que tenéis vosotros de más rock urbano. Pero yo, en cierta manera, sí que veo que tenéis un deje también muy propio, en determinadas canciones, e incluso en la voz que tu voz. O sea, es verdad que tu voz yo la escucho y a lo mejor puedo compaginar o compararlo en algún momento, pero al final tienes un toquecito propio. Pero a nivel musical, ¿teníais claro cómo queríais que sonara de producción? Mira, a nivel musical, hay Sí. por ejemplo canciones como No hay más nada, que Pedro dijo, una de sus bandas preferidas, además acababa de leer, es un loco de la lectura de grupos de música, no le pregunta Sí. de libros musicales, y acaba de leer la biografía del cantante de MotoGP, no me acuerdo el nombre, El Lemmy, sí. de Lenny. Y pues tuvo la necesidad de, claro, igual que otro de la voz, pues él tiene la necesidad de como de escupir algo parecido a Motorhead. Sí. Pues compuso No hay más nada, que finalmente Francis le escribió la letra. Y era el Sí. objetivo de un guiño, de pum, una banda de Sí. las mías preferidas, pues toma, una canción. Y luego hay muchas canciones que a lo mejor sacan el riff. Sobre el riff saca la estrofa, saca el puente, y cuando echan mano, claro, es un máquina. Él mismo toca el bajo en Claro. su grupo. Guitarra, ¿qué pasa? Cuando él nos pasa, por ejemplo, la base para grabar baterías, por ejemplo, Sí. pero tiene la canción casi más masticada, vamos. Pero si principio se toca la batería, pudiera grabar un disco solo, Toma ya, ¿sabes? ¿eh? Tenemos la facilidad de que son gente muy currante, tío. Kierman, por ejemplo, viene del clásico. Sí. ¿Qué pasa? Que le mete una suavidad a la hora de tocar. Mira que es todo un poco más agresivo. Le mete como una pausa, no sé, una cosa muy bonita. Y Claro. José Ragán, una bestia de la batería, desde que era un. Además, es más joven, tendrá 25, pero no sé, yo creo que lleva desde 14 o 15 años con la batería y es fácil. La verdad es que está siendo fácil. Claro, oye, fíjate que por lo que te oigo hablar, aunque evidentemente, y lo hemos comentado y lo has comentado tú, que Pedro es el eje principal o el origen, sí que entiendo que la verdad es que vais metiendo vosotros, colaborando todos y metiendo vuestro granito de arena todo en conjunto, aunque entre comillas el origen y si las comillas sea Pedro, ¿no? Mira, Charlie, cuando el primer día que nos juntamos fue el. Nos juntamos, bueno, grabamos el disco y fuimos a hacer la presentación en nuestro pueblo. Sí. Que fue una acogida espectacular. Pues fue estilo la peli de Mercenario. Toma Pero ya. busco batería. Yo la batería la había visto una vez en un concierto de los míos, pero no tiene ese arreglo. A Kerman la había visto otra vez. Sí. A la bajista, a bajista. Ese día no estaba Sammy, estaba otro bajista y lo conocí también un poquito antes, en plan mercenario. Nos Toma ya. juntamos 3 días en el local antes de tocar y claro, pues dices, joder, todo el mundo va ahí un poco cuidándose de este tío que tampoco quiere quedar como tonto ahí en el primer ensayo, pues, todo el mundo ahí como cuidándose y todo, bueno, tocamos, Sí. pues cuestión de ese bolo, otro, claro, ya empezamos a hacer piña. Ya, por ejemplo, apareció Sammy de bajista y todo ha cambiado. Es que Claro. ya no era un, es que del primer concierto al tercero, ahora ya vamos y te miras, las miradas no son las del primer día. Y cada uno pues, aporta, la verdad es que son buenos músicos. Yo ahí, lo tengo que decir, no, de música sé muy poquito, lo poco que me ha enseñado Pedro y lo poco que quería estudiar yo. Pero Pero ahí la verdad tienes es que tu yo soy. voz y perdona, y las letras, que eso también es un moco de pavo, ¿eh? Ya. Ahí Tampoco de estamos, pavo, menos mal, menos mal. tampoco, no es cuestión de que nos pongamos todos en altares, pero tampoco te pongas muy bajito, muy bajito, que estás Ya. a un buen nivel, ¿eh? Yo siempre bromeo con ellos de ojalá que no se me pare el coco, porque ahora, mira, yo por ejemplo ahora en junio tengo oposiciones Sí. y de magisterio y tal. ¿Qué pasa? Pues que ando más liado que la pata un romano. Claro. Pues hay veces que la cabeza me peta y no funciona. Y se lo digo gasto, digo, nena, digo, me quedo en siesta y estoy fuera. Toma ya. Bueno, y Toma ya. nada, no sé si está bueno, la aviso a todo y todas las oyentes que en Madrid se va a liar muy gorda. Bien, Y bien, bien, también. bien. Recordamos que no se lo olvida la gente el 5 de mayo en la sala Histeria, la entrada gratuita. Y bueno, yo también te quería preguntar, porque ¿qué es lo que más te gusta de este disco? Porque hablamos un poco de todo el grupo, de cómo se escribe, cómo se compone y tal, pero cuando ya tenéis el disco compuesto, tú lo escuchas y dime, ¿qué te gusta especialmente del disco? ¿Qué dices? ¿Sabes? Hostia, hemos conseguido esto. Sí, mira, lo más fuerte que vi yo fue que Pedro me pasaba la maqueta y yo Sí. la escuchaba y decía, guay, yo claro, yo era la primera vez, Pedro se están más metidos, han grabado, han probado estudios, yo a raíz de esto, me ha sido cuando me he comprado mi pequeño estudiante para grabar la voz y eso. Sí. Cuando entramos con Nano al estudio, Nano era como, ponen la voz por allí, ah, yo hago el coro por aquí, él hacía los coros, cambiaba, luego aquí le iba a meter, tú tranquilo, yo claro, estaba un poco como intentando disfrutar del momento, pero Sí. muy perdido. ¿Qué pasa? Cuando Nano empezó a pasar las canciones ya un poco masterizadas, yo fue Sí. cuando dije, hostia, esto va a funcionar. Esto va a funcionar. Lo único que eché de menos, me han gustado muchísimo los sonidos, pero personalmente cambiaría que con la leche de la pandemia no Sí. podíamos juntarnos. Yo Claro. además, al trabajar con niños, me intentaba cuidar un poco Un lo poco que viene más. siendo relaciones y tal, por no liarla. Cuando estaba todo jaleo, estábamos un poco perdidos. Sí. Entonces, a la hora de las letras y eso, claro, yo cuando me junté con Pedro para grabar, yo fui con mis letras, fui con mi idea en la cabeza y a Pedro se lo demostré en el momento. Había letras que a lo mejor tiene la libreta todavía, porque no me la había aprendido. ¿Qué Bueno. pasa? Yo ahora la escucho y digo, hostia, me cago. Si, mira, si me hubiesen dejado el mes como ahora, por ejemplo, que estamos preparando el segundo y Sí. ya está ensayando juntos, queda, salen ideas. Y es claro, cuando tú cantas una canción desde dentro, que no tiene nada que ver. Claro, y ya como dices, ya estáis pensando en el segundo disco, porque también un poco entiendo que, como has comentado, también os ha pillado, al igual que a un montón de bandas, la pandemia y todo Wow, este wow, tipo wow. de historias, pero ya estáis pensando en el segundo disco, aunque todavía no hayáis rulado todo lo que hubierais querido o deseado este primer disco. Sí, la verdad, mira, nos vamos a quitar. No, la verdad es que agradezco a, yo qué sé, llámalo universo, no lo sé, Sí. que hayan cambiado. Mira, la pandemia era una cosa, pero el tocar con la gente sentada, Sí. yo creo que ha sido de las cosas más duras que yo he hecho. Así, junto a la música, las cosas que me han. Claro, ver a la gente sentada, que incluso querían levantarse y que no se podía, era como un, hostia, esto no está siendo igual. Y es verdad que hemos tenido que parar, hemos tocado, no estamos ahora, por ejemplo, en este año ya ha sido de locos, porque empezamos a tocar en diciembre y yo creo que paramos a primeros de agosto, que será cuando vayamos a grabarlo. Sí. Pero que teníamos canciones, de canciones mías de grabar de una maqueta que hice de muy pequeño con Pedro, ideas de Pedro, ideas de Kerman y cosas de la batería de José Ra. Riff de Sammy debajo y dijimos, hostia, Dios, esto no podemos esperarnos. Canciones que se habían quedado atrasadas de primero y queremos cogerlo, queremos que dé un salto, tanto como de sonido, como de que se note que ya ahora es una banda, que Ajá. ahora sí es una banda, ahora no son cinco colegas, ahora son cinco hermanos que duermen en la misma cama si es necesario, que nos fuimos cinco a la furgoneta, pillamos un COVID como cinco perros. Claro. Y queremos que se note eso, que Bueno, se note una yo mejoría, la claro. verdad es que, además, yo se te nota hablando la ilusión. Yo sé que está, a ver, evidentemente uno no puede, digamos, entre comillas, ponerle fecha de caducidad a esto, pero tú ves que, aunque estamos hablando del primer disco, que esto va para largo o que dices, coño, le voy viendo color al grupo o que tiene como cuerpo o seriedad? Sí, yo creo que eso es lo bueno que tiene. Por ejemplo, cuando empecé con había estado en grupos con 5 personas. Sí. Luego estuve en un grupo que estábamos hasta había saxofón, un montón de gente. ¿Qué pasaba? Es muy difícil, porque es que es muy difícil coger que 7 personas, que 6, que 5, incluso que 3, remen en la misma dirección, pero por mil historias. Cada uno tiene sus problemas familiares, problemas de curro. Nadie puede decir tengo una vida de puta madre y me voy a dedicar solo a la música, muy poquito. Exactamente. Es más, de nosotros mismos, José Rada trabaja de arquitecto, Pedro tiene la suerte de dedicarse plenamente a la música, pero claro, trabajando de sol a sol, si no estaría ahora con nosotros. Kerman se dedica a distribuir vinos, lo mismo está en Teruel, que lo es en Benidorm, que está en el norte. Samuel se dedica a la música, está siempre en la carretera. Es decir, que aquí cada uno tiene su movida. Pero luego tenemos toda la idea muy clara. Luego Claro. es, nene, mañana se graba un videoclip en tal sitio. Y mañana aquí todo el mundo se la busca como se pueda y Ajá. aparece. Entonces yo creo que esa es la clave que tiene. Y yo creo que no va a parar. Además, ya eso, le hemos hablado que viendo el giro que lleva ya no puede parar. Ya todo lo que tiene que ser a base de curro y hacer las cosas guay. Bien, bien, yo creo que esa es la historia. Oye, aparte de Madrid, como hemos dicho, 5 de mayo, ¿tenéis más fechas ya previstas o todavía os estáis moviendo ahora? Cuéntame un poquito, ¿hay más fechas? Pues mira, con los festivales nos pusimos digamos, claro, yo es que soy muy festivalero, a Pedro lo Sí, traigo, loco. Yo sí. no sé, si tengo el Instagram, no sé, 200 seguidores, son porque sigo 200 festivales para ver cómo se mueven, concursos de Sí. maquetas, me flipa. Iría gratis a tocar a todo. Ajá. Pero claro, te pones en contacto y casi todo. Tenía los grupos de banda, los concursos de banda atrancados de hace 2 años, las bandas de hace 2 años. Sí. Y ha sido muy difícil entrar en festivales, a nivel de festivales. Así que tenemos conciertos, pero a nivel de solos con otras bandas. Por ejemplo, a primeros de junio, que no sé si el día exacto, creo que el día 3, Sí. tocamos en el Festival Internacional del Aire, que se realiza en Cortijo Nuevo. Sí. Ahora, el 21 de mayo, Pedro y yo, nos vamos toda la banda, y vamos Pedro y yo, participamos en el Crazy Drama, Sí. que va Yossi, no sé si Cuchi Romero, el de Sober, Cuchi Romero, sí, ahí van Sí. 3 o 4 muy pepinos. Sí. Luego, a primeros de agosto, queremos hacer una parada para grabar el disco. Me parece que a mediados de agosto tenemos una cosilla entre manos aquí a nivel de pueblo que todavía no lo sabemos seguro, por eso te lo quiero decir. Y ya empezamos, no por decirlo, sino porque no sé si saldrá. Ajá. Y luego ya en septiembre subimos al norte. Claro, hostia. El norte, no sé si Málaga, y a partir de septiembre es cuando empezamos con lo fuerte. Claro, claro, te iba a preguntar, oye, ¿y en vuestra tierra cómo lo tenéis para moverse? Yo no sé, te iba a preguntar, además me estás hablando de festivales, pero bueno, yo te iba a preguntar sobre todo tu tierra, vuestra tierra, si está jodido para moverse, o es más Pues facilito, o hay cositas a nivel de por donde sí. vosotros vivís. Sí, te soy sincero, la cosa aquí está complicada. Sí. Porque aquí los festivales que se están realizando ahora mismo lo realiza el hermano de Broncano, Daniel Broncano, y lo realiza en Segura, ya sobre música clásica, música de otros barrocas, no sé Sí. exactamente el estilo, pero vamos, no es de rock. Luego se realiza el Festival del Aire, y yo creo que este año, yo creo que hacía mucho tiempo que no llamaban banda, o sea, ahí Sí. ha tocado Escorzo, ahí ha tocado. Y van a volver a poner la música y este año tocamos nosotros. Bien, bien. Pero luego ya te tienes que ir a Jaén Capital y a salas de por aquí de la cerca. Hace poco estuvimos en Villanueva, de Arzobispo, pero son salas pequeñas, incluso algunos son pubs. Pero lo que es festivales y eso, ahora sí, salta, llega a La Mancha y es de loco. Ajá, pero si veo por lo que me dices que os lo estáis buscando las habichuelas, a más no poder, aunque sea en salas o en pubs, como tú me dices, ¿no? Sí, no, madre mía, y agradecido, ojalá y fuese viernes, sábado o domingo, ¿sabes? La verdad es que con la gente que estamos topando, hace poco fuimos a Jaén, en pleno COVID, que no podíamos llevar la banda completa porque todavía no había, digamos, como un plan acústico, y das con gente que dice, madre mía, cuando esto del COVID se acabe y volvamos, todo va a ser diferente. Todo va a ser diferente. Además, Hombre, lo que tenemos. pasa es que yo creo que esa es la actitud a lo mejor de patearte escenarios y conciertos y sitios pequeñitos, etcétera, etcétera. Todos los grupos que han subido muy arriba dicen que realmente la base es patearte escenarios continuamente. O sea que algo bien estaréis haciendo, ¿eh? Eso, esa, vamos, la verdad que dirías que, por ejemplo, cuando veníamos de Madrid, pues veníamos un poco de jolín, madre mía, claro, tú piensas que te vas a Madrid, yo me tuve que pedir el lunes, que me refiero que todos tenemos que organizarnos un poco, va, y te lleva un poco el show de jolín, mal sabor de boca. En cambio, ahora ya te digo, a la semana siguiente hay un festival en Sevilla, fuimos y fue un montón de peña, gustó un montón. Entonces, claro, te tienes que saber que esto es como en todos los curros, como en la vida en general. Sí. Una vez te pega la juzga padre, y otra vez te vas a tu casa un poquillo más. El caso es que te vayas, pero dando el callo. Bueno, yo tengo que decir que yo creo que saldrá bien y habrá gente, por lo menos habremos gente y estaremos por ahí. Sobre todo Y recordar a la gente ¿sabes? el sábado, creo que es sábado, creo que es sábado 5 de mayo. No, el jueves, es jueves Jueves, por la noche. jueves, O sea, jueves. jueves. O sea, que tiene que ser no, tiene que ser, no, que va a ser de loco. Además, ya llevamos tiempo corrido, ya hemos conocido mucha gente. Conoce, dos te conocen, esos dos traen otros dos. Pues, vamos, poco a poco hemos ido haciendo ahí una familia barbera muy guay y Bueno, muy agresiva también. es gratis, estamos hablando de, aunque sea jueves, un 5 de mayo, ¿y la hora más o menos? Sobre las 9 de la noche, para las 9:30 por ahí, empezaremos a arrancar. Pues vais vosotros solos, ¿no? ¿O vais con alguna otra banda? No, vamos a ir solo. Tenemos pensado llamar a alguna banda cercana y tal, pero como estábamos un poco justos de tiempo y no sabíamos en verdad si tendríamos, por ejemplo, que ahora estamos un poco liados con lo de las entrevistas. Vamos, Sí. yo, me parece que ahora las 9 o así tengo otra. Pues nada. Estábamos un poco liados con las entrevistas y tal, y queríamos hacer como un corte antes de empezar a tocar, hacer una cosa como más íntima para toda la gente que vaya. Y dijimos, va, un regalo de hora y media, dámonos, hora y media, así durará, hora y media, dámonos cuánto. Pues Y perfecto. a jopo. Perfecto. Pues nada, darte las gracias, darte la enhorabuena, porque yo creo que sacar un disco y estar en el mundo del rock y moverse y para arriba y para abajo y seguir luchando, yo creo que tiene su mérito, aparte de cada uno tener vuestros trabajos. Así que nada, el día No, 5 de mayo. el objetivo es carretera y furgoneta, tío. Ese es Ahí el objetivo, está. por O Carretera Infanta, como decís, que me gusta mucho lo de Carretera Infanta, ¿eh? menos. Pues Jesús, ahí estaremos y así que un abrazo enorme y enhorabuena a ti y a todo el resto del grupo. A ti, Charlie, a ti y a la producción, que al final vosotros sois los que estáis ahí al pie del cañón. Si no fuese por como medio de comunicación como vosotros, esto sería un poco más difícil todavía. Bueno, pues para nosotros es un placer. Así que nada, te dejo para que vayas a pillar ya la siguiente entrevista y que te tiren de la lengua. Un abrazo enorme, Jesús. Perfecto, tronco, Charlie, abrazo de Chao. toda la banda. Gracias. Chao. Adiós.